Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro 823. 823 espacios de Aire Puro, temáticas socioambientales compartidas por ustedes por el 87.7 FM Radio Placeres y el 87.7 FM Radio Lafkench en el litoral central. En esta ocasión tenemos tres entrevistas. Uno, la entrevista a Jorge del Observatorio de Conflictos Socioambientales de Aconcagua a propósito de una minería que quiere instalarse en el glaciar Juncal, uno de los afluentes más importantes que tiene el río Aconcagua y uno de los referentes relevantes para asegurar el consumo hídrico de la zona. Nos explayamos con Jorge sobre esa temática, sobre la temática del agua, particularmente en la región. También con el Nico responsable compartimos una entrevista a Margarita Álvarez Zurita de la organización Mujeres Campesinas de Lolén. ¿Sobre qué? Sobre la tercera versión de la fiesta del lavado de lana realizada la pasada semana en el sector de Lonquimay, rescatando oficios relevantes que ocupan saberes ancestrales al respecto. Y también vamos a tener la entrevista a Salvador Carmona, periodista y activista que ha acompañado diversas organizaciones del litoral central en la defensa del territorio. Conversamos sobre los procesos de cambio de ordenamiento territorial, tanto en el Quisco como en el Garrobo, iniciativas sumamente engorrosas, llenos de recovecos por los que las inmobiliarias y las industrias insisten para generar sus iniciativas, pero también de cómo las organizaciones y las comunidades han insistido en la defensa de esos lugares de los que sienten una alta valoración e identificación y por los cuales están dispuestos a defender el territorio. Entonces, esas tres entrevistas tenemos para compartir: el sector de Aconcagua con la defensa ahí del glaciar Juncal en la cordillera de la Quinta Región, en el sector costero de la Quinta Región, el Quisco y Algarrobo, y en el sector de Lonquimay, oficios como es trabajo con la lana. Esto es el Aire Puro 823 y en la música nos acompaña el hip hop. Esto está dedicado para las mamis que están encerradas. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil, como mil, como mil latigazos. Mil latigazos, dame de comer, de comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar, traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar, y no te puedo mirar. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos, corazones fuertes. Soy ciudadana de segunda clase, sí, sin privilegios y sin honor, porque tú das la plata, estoy forzada a rendir honores. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Y no me digas nada a mí. Corazones rojos, no me miren así. Nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Y te quejas de todo, para cuando a veces nos emborrachamos. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones, corazones. Sacaré ventaja de tu amor, de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta, y a tu amor de esposa le mentiré. en la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él. Con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Hey, mujeres, hey, mujeres, hey, mujeres, hey, mujeres, hey, corazones. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Todos necesitamos aire puro. Estamos en una nueva entrevista del Aire Puro y estamos del otro lado del teléfono con una de las tierras que a las cuales pertenezco. Yo, me contaste, Jorge, que andas por Limache. Estamos con Jorge, preséntese a la gente que escucha el Aire Puro, la Radio Placeres y los distintos medios que nos retransmiten. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, René, buenas tardes, gusto saludarte, compañero. Bien, pues bueno, mi nombre es Jorge. Vivo o duermo en Limache, pero me muevo por toda la cuenca de los Andes a Concón. Y sí, pues yo estoy aquí al ladito del embalse. Ya hemos conversado en ediciones anteriores respecto al tema hídrico de la región, así que ahora con el mayor del agrado poder contar un poco lo que está pasando. Que sigue teniendo, la mayoría de los conflictos socioambientales tienen el tema hídrico como dentro de las disputas más importantes que hay. ¿Puedes hacer un recuento histórico un poco del conflicto que nos convoca para la entrevista? Sí, mira, profundizando lo que tú señalabas, del orden del 62% de los conflictos tienen algún nivel de vinculación con el tema hídrico, ya sea en su rol ecosistémico, ya sea en abastecer de agua a las comunidades para el consumo potable, ya sea para el riego y sus diversos roles que juega el agua. Así que es fundamental el tema hídrico. Respecto a la coyuntura de ahora, el contexto está dado porque en la cabecera de la cuenca, entendiéndose que una cabecera es donde nacen los cuerpos de agua, puntualmente en esta de la cuenca de la Aconcagua, Chile tiene 101 cuencas, 101 una de las principales, cuencas. 101 cuencas, sí. Y una de las principales de la región de Valparaíso es la de la Aconcagua. Ya 146 kilómetros aproximadamente entre la naciente y la desembocadura en Concón, la naciente es en los Andes, en esa comuna. Pero aguas arriba de la naciente, que técnicamente es donde se juntan tres grandes afluentes, que es el río Juncal, el río Colorado y el río Blanco, en la comuna de los Andes, a contar de ese encuentro, se llama río Aconcagua. ¿Ok? Ya. No obstante, los cuerpos que alimentan al río Aconcagua, que son el Colorado, el Blanco y el Juncal, además tienen otros afluentes, ya Riecillo, en fin, Potrero Alto, varios afluentes que alimentan a cada uno de estos grandes tres cuerpos de agua, que después se llama Aconcagua. Tenemos uno que es el Juncal. El Juncal nace en el glaciar Juncal, en el valle del Juncal, que esto para que todos tengan más o menos una aproximación, es cuando uno va hacia Portillo, o sea, hacia la cordillera de los Andes. Como camino a Mendoza, ¿no? Sí, a Mendoza, antes de ingresar al Caracol, uh-huh. Donde está la curva cero. Ya. ahí uno está aproximadamente a 8 kilómetros hacia el interior, y está el Valle Juncal, todo ese sector es el Valle Juncal, y luego está el Parque Andino Juncal, que es una iniciativa de conservación con la categoría Ramsar. Ramsar es una categoría de un acuerdo internacional, Chile tiene 10 de ese tipo de denominación o categoría, y el único de origen privado, de administración privada, es el Parque Andino Juncal, y es uno de los primeros de origen privado en Sudamérica, perdón. Uh-huh. Entonces, es un sitio que tiene 11.000 hectáreas de superficie aproximadamente, y como te digo, en su interior, según la Dirección General de Aguas, hay 49 glaciares de diverso tipo, glaciares de roca, de hielo, en fin, hay una categoría, no quiero dar la lata con aspecto muy técnico, pero hay 49 glaciares según el inventario de la Dirección General de Aguas del 2020-2021, la información reciente, y uno de ellos es el glaciar Juncal, y el glaciar Juncal está siendo amenazado por los deseos de una minera que se llama Minera Tami, que se llama Minera Nutrex S.P.A., Sociedad por Acciones. Es una minera que está en Chile desde el orden del año 2010, haciendo diversos tipos de actividades como son la exploración. Ellos están perforando el suelo, para decirlo en términos muy gráficos, a objeto de hacerse un mapa de cuánto mineral y dónde está el mineral en ese sector. ¿Son canadienses estos locos? O... No, ¿eh? Estos locos son el dueño, un loquito que tiene monedita, que tiene lucas, y es un inversionista. Ya. Entonces, él puede hoy día tener esa minera, mañana tiene, se asocia con McDonald's, y pasado mañana se compra una empresa de courier, de correos de Chile, y el loco la hace invirtiendo. Ya. Ya, entonces, él no es un empresario, es un inversionista. Uh-huh. Ahí hay una diferencia importante. Uh-huh. Y él tiene esta minera, y esta minera lleva diversas campañas de exploración, es decir, de geomención, dimensionar la cantidad de mineral que hay bajo el suelo, para decirlo en términos muy simples y muy gráficos. Y esta empresa ya tiene una operación de geomención en el Valle Juncal, a 2 kilómetros del Parque Andino Juncal, sitio Ramsar. Ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental una consulta de pertinencia. La consulta de pertinencia es un instrumento y una acción, un acto administrativo, en donde un titular o particular le pregunta al Estado de Chile, al área medioambiental: oiga, yo quiero hacer tal actividad, ¿necesito un estudio de impacto ambiental o necesito someterme al sistema de evaluación de impacto ambiental? Y el Estado, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, dijo: mire, atendiendo los antecedentes que usted me entrega, lo que usted dice que quiere hacer, no necesita un permiso, porque son 20 plataformas de perforación. Solamente. Claro, si hubiese sido 21, usted tiene que ingresar. Oh. Entonces le dijo: no, yo quiero hacer 20, pero los locos hicieron más de 25. Ya. Entonces ahí hay un acto que se llama, que está tipificado, que se llama elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso fue en un sitio adyacente al Parque Andino Juncal, a 2 kilómetros. ¿Cuál es el punto? Que nosotros, como Observatorio de Conflictos Socioambientales y la Coordinadora de Defensa Concagua, nos dedicamos, en particular la primera organización que mencioné, a hacer estudio e investigación. Y existe lo que se llama las concesiones mineras, que es información de dominio público, que obra en manos de los conservadores de bienes raíces del país. Una minera, una concesión minera, se inscribe al igual que una propiedad o un estacionamiento en el conservador de bienes raíces, y eso es publicado en los diarios oficiales. Entonces nosotros hicimos la investigación y nos encontramos que tienen cerca de 20 pertenencias mineras dentro del Parque Andino Juncal, sitio Ramsar. Sitio Ramsar. Y empezamos a ver movimientos de parte de la minera, en términos de qué tipo de movimiento. De orden operativo, los locos están armando las camionetas, están contratando el personal, porque lo que quieren hacer es entrar al Parque Andino Juncal a ejecutar una acción que es clave conforme al código minero, que se llama monumentar las pertenencias. La pertenencia es un título de dominio de una concesión de un lugar, de un punto geográfico, de un polígono. Para materializar ese dominio, la ley exigía, porque acaba de ser modificada, pero está en un periodo de transición, exigía la acción que se llama monumental. Monumental es cuando tú andas en un cerro y encuentras estos hitos donde se ponen las banderas, que coloquialmente los que andamos en el cerro le llamamos los mojones, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, para decirlo como son las cosas. Porque... Bien, bien, bien, sí, sí. Entonces, estos locos tienen que entrar ahí a monumentar, porque si no lo hacen en un periodo de tiempo determinado, pierden la concesión minera. Oye, ¿y quién es el dueño? Porque tú dijiste que ese sitio Ramsar es el único de características como particulares, ¿cierto? Sí, el y es de conservación, es decir, lo que tú me dices que tratan de hacer, yo debiera entender que no lo pueden hacer, porque es un sitio de conservación, a no ser que tenga el beneplácito o el beneficio de los dueños. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que en Chile hay que entender de que no hay ninguna actividad productiva prohibida. Lo que hay es que cierto tipo de actividades que están debidamente tipificadas, valga la redundancia, en la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente y su respectivo reglamento, señala en sus diversos artículos que ciertas actividades susceptibles de generar alteraciones o cargas ambientales deben someterse a una evaluación de impacto ambiental, ¿ya? No te dice, por mucho que sea un sitio de protección oficial por parte del Estado, que no se pueda realizar la actividad, sino que se debe evaluar el impacto que dicha actividad genera y o mitigar o compensar dichos impactos. Ya. ¿Ya? O sea, hoy día, para que tú tengas una idea... Hoy día lo pueden hacer. Sí, toda la empresa, o sea, hoy día en zonas núcleos de la Reserva de la Biósfera y parques nacionales... Lo están haciendo, claro. Acá en la zona norte... están extrayendo litio y van a seguir extrayendo litio. O lo que pasa con la salmonera en el sur, también. Tal cual. O sea, entonces la actividad no está prohibida. Ya. Lo que está es normado en la ley de base general del medio ambiente, conocida como la ley 19.300, cuáles son las actividades y cuáles son los efectos que pudiera generar esa actividad. Si se cumplen esos criterios, entonces el proyecto debe ser evaluado ambientalmente por el Estado de Chile, por el Servicio de Evaluación Ambiental. Y el Servicio de Evaluación Ambiental, en su mérito, podrá darles el permiso, podrá no dárselo, denegárselo, rechazárselo, o podrá dárselo bajo condiciones. Es decir, usted puede hacer la actividad que usted quiera hacer, pero lo puede hacer. Usted quiere sacar 100 kilos de palta, no, va a sacar 50, y como va a sacar 50 y va a romper camino, usted tiene que reforestar 20 hectáreas de la superficie que usted va a pelar el cerro por los caminos. Eso es término muy gráfico, es un poquito más complejo, pero para simplificarlo un poco, ¿no? Claro, y con... En consecuencia, los locos pueden hacerla. Y con este gobierno, entre comillas, ecologista extractivista, claramente no le van a denegar el permiso, sino que estaría dentro de las dos otras posibilidades que mencionaste tú, y esto puede afectar fuertemente el insumo hídrico para la región, ¿no? Como para las ciudades del Valle del Margamarga, del Valle de la Aconcagua, todo ese sector se vería como afectado con el tema de agua, ¿no? Mira, es súper importante lo que tú me estás preguntando. Nosotros como organización estamos trayendo el conflicto del Valle, que muchos nos han dicho, oye, pero si es un problema de los Andes, y nosotros de manera muy cariñosa y respetuosa estamos poniendo en valor que eso no es así. Porque el aporte que hace el río Juncal, el río Aconcagua está dividido en tres secciones, ¿ya? La primera, la segunda y la tercera. La primera sección es hasta San Felipe, entre los Andes y San Felipe. El aporte que hace el río Juncal al río Aconcagua hasta la comuna de San Felipe, ¿ya? Que es el puente del Rey, que es el puente de acceso a la comuna de San Felipe, es de la mitad del río Aconcagua. Arthur. Hasta esa sección, porque después de esa sección hacia abajo se van sumando otros cuerpos de agua como el Catemo, el río Catemo, el Putaendo y otros, y hace que se diluya un poco el efecto del Juncal. Pero hasta ese punto, la mitad del agua que llega a la comuna de San Felipe por la caja del río Aconcagua viene del Juncal. Ese es el impacto, ¿ya? Luego, la cantidad al llegar a Viña, a Concón, se diluye más o menos entre un tercio y un cuarto, dependiendo de las temporadas, si es verano o invierno, si es de hielo o no, ¿ya? Pero el impacto es brutal, o sea, al menos uno de cada tres litros que llega a la comuna de, te voy a decir de inmediato, Viña, Valparaíso, Villa Alemana, Quilpué, Limache,

hay que desalambrar, recuperar todo lo que nos han robado. Es una vida de mentira, de falsas sonrisas. Boy, boy, sí. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Espérate, otra mala noticia. Ya no solo los porcentajes que mencionabas tú que se pueden ver afectados con el tema agua, que es tan importante. ¿Cuál es la otra mala noticia al respecto? Mira, nosotros nos dedicamos a estudiar y hacer una diversas investigaciones, y ya está comprobado que la niña está presente, y eso implica que va a haber un brusco descenso en las precipitaciones. Para que tú sepas, la región de Coquimbo, en la provincia de Limarí, según nuestro análisis, está a escasas semanas de un racionamiento de agua potable. El año 2020, entre el 2020, diciembre del 2020 y enero del 2021, la región de Valparaíso, y lo saben muy pocos, estuvo a 3 días del racionamiento de agua. Y eso lo dijo el Ministerio de Obras Públicas, y tenemos todo el ministro en ese entonces, Alfredo Moreno, junto con Murillo, que es el gerente general del VAL. Tengo las declaraciones señalando que estuvimos a 3 días de que se cortara el agua para la región de Valparaíso, que hubiera racionamiento. Si esta minera llega a comenzar a alterar el curso de la agua arriba, eso es un escenario muy posible. Recordar, René y la audiencia, que se hizo una reciente modificación al Código de Aguas, que se llama Ley 21.450, y esa modificación, que fue absolutamente maquillaje, conservó un artículo. Y ese artículo se denomina las aguas del minero. Y el Código de Agua validó, no tocó ni con un ápice, el artículo del Código de Agua que le permite a una minera, en el ejercicio de su actividad de exploración, si encuentra agua, ocuparla y solo informar. No tiene por qué tener derecho de agua. Si tú quieres un pozo o una empresa tuya necesita agua y quiere hacer un pozo, tú tienes que tener derechos de agua, que es la titularidad. Un litro por segundo vale 25 millones de pesos en la región del Paraíso. Los mineros ocupan el agua, ni pagan, ni tienen que pedir permiso para ocuparla. Entonces, si esos locos entran al Juncal, estoy en condiciones de afirmar de que la posibilidad de una afectación brutal a la cuenca de la Aconcagua es absolutamente latente. Y más encima tienen el antecedente este gobierno de Anglo American en la región metropolitana, que veo una historia como similar también en cuanto a afectar en las nacientes o en los sectores más altos, el recurso hídrico o el bien común hídrico, mejor dicho. Entonces no sería nada bueno. ¿Cuáles son los pasos que van a darse como comunidades, como organizaciones? ¿Qué le queda a la gente y a la organizaciones territoriales de todas estas comunas que se pueden ver afectadas? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, mi hermano, si me permite brevemente, quisiera profundizar algo que tú señalas de Anglo American. El año 2023, la Dirección General de Aguas, que es el ente fiscalizador del Estado de Chile respecto a los cuerpos de agua en Chile, en los cuerpos de agua continentales, decretó 2 sentencias, una para el titular Anglo American y otra para la estatal Codelco. Ambos fueron sancionados por extracción no autorizada de agua. ¿Sabes qué es lo que es eso? Suena muy bonito. Robaron agua. La estatal, hermano, robó agua. Imagínate lo que puede hacer un privado. Si la estatal Codelco robó agua del río Aconcagua en contexto de escasez hídrica, cuando a ti y a mí nos hacían ducharnos en 2 minutos y los locos se pitearon el río Aconcagua, se llevaron el agua. La estatal, imagínate lo que puede hacer un privado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como organización? Primero, sensibilizar a la población de la región de Valparaíso que esto no es un problema de los piños nuestros de la cuenca de la Aconcagua. Porque la otra vez nos pusimos en el reloj de flores y pusimos un lecherito que hizo mi compañera, que este reloj, este jardín se riega con agua del glaciar Juncal, y eso es así. 1 de 3 litros que llegan ahí al reloj de flores es del río Juncal. Del río Aconcagua, ¿cachai? Perdón, del río Aconcagua. y el Juncal juega un rol fundamental del orden del 50% en la primera sección. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es sensibilizar a toda la región que esto es un problema no del Valle Aconcagua, es un problema de todos. Eso es lo primero. Segundo, estamos haciendo un proceso de articulación con organizaciones en todo el territorio, particularmente la Aconcagua, pero tenemos apoyo de Laguna Verde, de Los Piños, de Casablanca, estamos articulados con San Antonio, porque han entendido, porque le hemos compartido información sensible y que les permite acercarse al conflicto y comprender de que efectivamente es de todo. Entonces, esa es la segunda que estamos haciendo. Los Piños estamos organizados, estamos sensibilizando a la comunidad, estamos haciendo actividades culturales, que ya pronto vamos a tener algunas noticias, están un poquitito en pañales, estamos tratando de hacer cierta incidencia política, porque esto no lo podemos cambiar solamente de la galería tirándole piedra a los locos, tenemos que dar un paso más. Eso es un poquito complejo, y tú, que estáis también activando permanentemente los territorios, también lo comprendes, pero estamos asumiendo ese riesgo, vamos a tener que salir a la cancha, o la hacemos completa o no la hacemos. Claro, o sea, ahí los parlamentarios tienen y los municipios, todo, o sea, las autoridades junto con las comunidades son los que pueden revertir eso, pero sin el ejercicio de las comunidades, las autoridades poco y nada es lo que se mueven. Por supuesto, en ese sentido, como coordinadora de defensa Aconcagua, estamos tratando de enfrentar este conflicto de los diversos puntos de vista, con los matices que tenemos las personas que conformamos las organizaciones, pero con un claro y único propósito, la defensa de Juncal. Si bien es cierto, el Parque Andino Juncal, donde está el glaciar, es de propiedad privada, lo que pasa ahí afecta a todos. Así, el régimen de propiedad de ese terreno, la verdad que nos da exactamente lo mismo. Yeah. Nos vamos a ver todos afectados, indistintamente que eso sea un terreno privado, porque eso alimenta el río Aconcagua. Y lo otro que tenemos que hacer también, René, es campaña de medios. Nosotros lanzamos por nuestra red de Coordinadora de Defensa Aconcagua, Observatorio Socioambiental Aconcagua, Guanaco Aconcagua, todos los piños que activamos en esto, un Google Form para obtener apoyos. Y anteayer y hoy día estamos en la campaña con que los alcaldes están firmando, y ya tenemos varios diputados que han firmado, y tenemos artistas que han firmado, y estamos cerca de 230 organizaciones y actorías del territorio que han suscrito en la declaración que sacamos, que la declaración no es más que, y con esto termino, hermano, alertar del riesgo, entregando datos, números, datos duros, no percepciones, sino que todo basado en información auditable, digamos, del Estado de Chile, alertando del riesgo que ocurre para toda la región. Y lo que estamos haciendo, esa campaña de suscribir firmas, vamos a probablemente a internacionalizar el conflicto, porque el acuerdo Ramsar es un acuerdo internacional y el Estado de Chile tampoco está respetando el acuerdo Ramsar, como no respeta el OIT 169 sobre pueblos ancestrales, pueblos originarios. Entonces, si es necesario salir a la ONU, a la OCDE, vamos a hacer lo que hay que hacer. Claro, si no se escuchan acá, si no escuchan las autoridades, como las alertas que ponen las comunidades, que son quienes viven en los territorios, quienes viven los cambios, las transformaciones que ocurren a partir de estas industrias extractivistas, claramente hay que apostar a todas las áreas de la lucha. Y yo recuerdo ahí por los inicios de Modatima, que se mencionaba justamente eso, el tema comunicacional, el tema legal, y el tema como parlamentario, el pelear en absolutamente todos los escenarios, tratando de sensibilizar a la población para así también revertir las decisiones que pueden afectar a todas las comunidades. Estimado, redes sociales, si la gente quiere y organizaciones que escuchen este espacio y quieren informarse más, quieren ponerse en contacto con usted, ¿las puede repetir? Yo me imagino que hoy en día Facebook, Instagram son como las fundamentales. Efectivamente, particularmente en Instagram, Coordinadora Defensa Aconcagua, con K de kilo y WA al final. Uh-huh. Esa es una, tanto en Facebook como en Instagram. Observatorio Socioambiental Aconcagua, que es OBS, OBS-Aconcagua en Instagram. Guanacu a Aconcagua, Catemo en movimiento. ¿Qué otra? Tenemos varias organizaciones, pero yo diría que esas son como las que normalmente estamos emitiendo contenido. Hay otras de, por ejemplo, Patrimonio Vivo Costa de Concón, que también está en alianza con nosotros, no en alianza, sino que está en colaboración. Guardianes de la Aconcagua, las organizaciones también de Putaendo están en esta, de contribuirnos en esto de visibilizar. Yo te diría que en las últimas dos semanas hemos tenido la fortuna de tener una buena acogida de parte de los Piños Hermanos. Tuvimos la otra vez la oportunidad de ir a una actividad que ahí el Checho nos dio la mano con el Manu Chao. Ah, buenísima, sí, ya. Sí, y ahí también pusimos en valor lo que está ocurriendo con los incendios. Yo creo que aquí llegó el momento de los Piños, de verdad tenemos que hacer la buena, tenemos que sí hacer un salto, un gesto de desprendernos de las luchas propias de cada territorio y tener la capacidad de subir al cerro y mirar en perspectiva. Y eso implica un gesto de generosidad, de dejar por un instante lo urgente y dedicarnos a lo importante. De esa forma podemos tener una perspectiva completa del escenario, porque hoy día esto es un tablero ajedrez. Fíjate lo que pasó en el Congreso con la ley de incendio. Claro. Te quiero contar de que salieron publicados la semana pasada y pasó absolutamente piola, decretos en el Diario Oficial de la Dirección General de Agua respecto a programas de gestión hídrica a nivel nacional, donde los Piños debíamos estar sentados y nadie sabe esa cuestión. Nosotros la relevamos en el Observatorio de Conflictos Socioambientales, pero nadie está mirando eso. Y va a ocurrir el plazo fatal y el Estado va a decir, puta, yo lo llamé, ustedes no llegaron, por loco. Ni siquiera en esta región que hay un a cargo de la DGA, un compañero de Modativa, ni siquiera acá ha pasado eso. Ocurre que ellos por normativa tienen que comunicarse a través de medios oficiales, y los medios oficiales son el Diario Oficial, ¿cachai? El Estado en ese sentido está formateado. Claro. No pueden salir así como para llamarte por teléfono, pero sí es algo que hay que sentarse con la Dirección General de Agua, con el gobierno regional, con la delegación regional, decirle, ¿sabéis qué? Se están generando acciones por parte del Estado de Chile que son claves y críticos para el bienestar de las comunidades en los próximos 30 años, y dicha información no está siendo sociabilizada de manera oportuna y de manera masificada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No tengo idea, pero por favor tengan la capacidad de que información relevante como esta, la que acabo de mencionar, yo no sea yo ni mi Piño el que está relevándola, porque esa es responsabilidad del Estado, hermano. Sí, súper, ¿no? Y muy muy claro todo lo que significa, todas las consideraciones técnicas que nos comparte. Y como bien sabe usted, el Aire Puro y la Radio Placeres a completa disposición de las acciones comunicativas que necesiten ustedes, de sacar las declaratorias. Estamos dando la declaratoria de la no me acuerdo el nombre, pero era como la Liga Antiincendio, como de la coordinadora, Mesa Plurinacional. Esa misma, estamos transmitiendo ahí la declaratoria, la estamos repitiendo hartas veces al día por varias semanas. Entonces cuenten con lo que necesiten para ayudar en el tema comunicacional, insisto, desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres, y también no me cabe la menor duda desde los distintos medios que conforman la red de medios de los pueblos, que son varias alternativas. Estimado Jorge, palabras finales, cierres, mensajes que quiera dar usted a la gente que esté escuchando. Sí, están ocurriendo dos cosas, hermano. La cabecera de las cuencas, que es donde nacen los cuerpos de agua, están colapsados de actividad extractivista, y donde todavía ellos ven un pequeño espacio, están dando los pasos para dar el golpe final, que es lo que está ocurriendo con el glaciar Juncal, con esta minera Nutrex. Segundo, hecho relevante que está ocurriendo: como ya tienen saturadas las cabeceras de las cuencas, que es donde nacen los cuerpos de agua, están bajando la costa a desalinizar. Entonces, cuando aquí se piensa en la zona costera que la actividad minera es ajena a la costa, es el peor error. Eso es lo que nos quieren hacer creer. La minera bajó al mar a buscar el agua también. Entonces, esto es un problema total de la región, del país. Es sistémico. Ahora van en 22, van a aumentar 32 en 7 años, 67 en 4 años más. Hermano, la minería va a ser la próxima actividad que va a estar, tú vas a ver el lechero hoy día por el borde costero y vas a ver compañía minera no sé cuánto, planta de saladora tres palitos. El mensaje con esto cierro: en toda la región debemos voltear la mirada hacia las cabeceras de las cuencas y mirar con mucha atención y detención lo que está ocurriendo allá arriba, hermano. Eso, agradecer la disposición y la generosidad de Aire Puro, hermano. Nada, la disposición y la generosidad son de las distintas comunidades y organizaciones que entregan su tiempo, y nosotros hacemos nuestra parte también, como lo hacen ustedes. Así que es un trabajo colectivo y colaborativo que intenta fortalecer los objetivos que se buscan, que es detener estas actividades extractivas y abordar de una mejor manera, de una forma más íntegra y equilibrada, nuestra relación con los ecosistemas y la biodiversidad que habita esos ecosistemas, porque no nos metimos tanto en eso. No, ahora en esta entrevista nos centramos más en las personas y en las comunidades que se verían afectadas, pero también hay otra buena parte de biodiversidad que también se ve altamente afectada por esta industria extractiva y por esta baja en los cursos fluviales que llegan de cordillera a mar. Jorge, un abrazo gigantesco para usted y extensible para toda la organización en las cuales participa y en las coordinadoras en las que están. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo y saludo a todas y todos. Vale, un abrazote, que esté súper bien. Igual, chau chau. Chau chau. Y por ahí por el cielo, pantera negra en pleno vuelo, el universo es inmenso. Y nosotros tan guerreros. Marciano del agua machuco, y aquí están. Marciano del agua machuco para mostrar. Marciano del agua machuco en hip hop. Marciano del agua machuco, y esto es. Invadiendo el planeta, tenemos el control. Atento, y por ahí por el cielo, pantera negra en pleno vuelo, el universo es inmenso y nosotros tan guerreros. Guamachuco, y aquí están. Marciano del agua machuco para mostrar. Marciano del agua machuco en hip hop. Marciano del agua machuco, órale. Y la pantera negra invadiendo el planeta con la música, con el folclore, y eso es. Marciano del agua machuco. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. Pero, ¿qué es una porción? Una porción es la cantidad de frutas o verduras que te alcanza en una mano. Por ejemplo, una manzana pequeña, una naranja, un tomate, una taza de frutillas o un plato de exquisita ensalada. Mmm, ñam, ñam, ñam. ¿Y por qué consumir 5 porciones al día es importante para la salud de una persona? Porque aporta las vitaminas, minerales, fibras y otros compuestos que ayudan a mantener una buena salud y mejor peso corporal, a sentirse bien y refrescarse en días de calor. Además de ser deliciosas y un bocado para el paladar, son bajas en calorías. Recuerda, lava bien frutas y verduras con agua limpia antes de prepararlas o comerlas. Sale el sol tras la montaña. Sale el sol tras la montaña. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Volvemos aquí al programa Aire Puro, su revista socioambiental que desde Radio Placeres se transmite a las radios comunitarias de Chile. Vamos a conectarnos ahora con Lonky Mai, vamos a conversar con Margarita. Hola Margarita, ¿cómo está? Hola, bien, gracias, ¿usted? Bien, bien, todo bien por acá. Margarita, la primera pregunta que le queríamos hacer antes de entrar en materia de lo que vamos a estar conversando hoy es cómo están por allá, cómo está su territorio, en qué lugar está usted. Cuéntele usted aquí a las y los radioescuchas, por favor. Sí, mire, nosotros estamos ubicadas en la comuna de Lonky Mai, en la novena región de la Araucanía, en un sector rural llamado Lolén, que está a 14 kilómetros desde Lonky Mai por la carretera internacional hacia Argentina. Muy bien, Lolén entonces. Y la organización que ustedes tienen y pronto la actividad sobre la que vamos a conversar, ¿cómo se llama su organización? Nosotros somos un grupo de mujeres, la organización se llama Mujeres Campesinas de Lolén, somos 11 mujeres que nacemos hace 7-8 años con el propósito de salir de la casa, de compartir, de tener una vida más comunitaria. Después, entre conversa y conversa, ya nace esta idea de hacer artesanía en lana de oveja, porque todas somos crianceras de oveja, todas trabajábamos la lana de oveja, pero de forma muy de casa nomás. Súper, súper. Oiga, y esa labor de la lana, desde el lavado, bueno, desde la esquila, me imagino, hacia adelante, es harto trabajo, ¿no? Claro, nosotros también lo que nos interesa es mostrarle a la comunidad, mostrarle a los niños, a los jóvenes, cómo lo hicieron nuestros antepasados, cómo toda la vida se trabajó la lana de oveja en el sector donde nuestras abuelas, nuestras madres la lavaban a orilla del río, en el río. El primer proceso después de la esquila, pues, generalmente la esquila se hace en el mes de noviembre y en diciembre cuando hace calor las vecinas se iban al río porque nosotros colindamos igual con el Biobío, somos claro. El Biobío pasa por Lolén. El Biobío nace en Lonky Mai, en Galletué, y después llega por Lolén y sigue su curso natural. Ah, qué lindo, sí conozco esos lugares. Sí. Margarita, bueno, ahora la intención de esta entrevista es consultarle cómo estuvo la fiesta del lavado de lana, si no me estoy equivocando en el nombre, y para entrar en contexto vamos a escuchar el audio de la invitación, que por ahí nos llegó en las redes y lo conocimos, así que vamos a escuchar ese audio brevemente. Las mujeres campesinas de Lolén, de la comuna de Lonky Mai, invitan a la tercera versión de la fiesta del lavado de lana de oveja, evento que celebra una tradición ancestral rescatando el proceso de la lana. La invitación es para los días 2 y 3 de marzo a partir de las 10 de la mañana, a un costado del puente Lolén, camino Ruta Internacional 181 Lonky Mai. Durante estos días podrán disfrutar de comida típica, asado de chivo y artesanías exclusivas en lana de oveja, en un ambiente comunitario y familiar a la orilla del río Biobío. Esta actividad está financiada por la convocatoria 2023 de apoyo a puntos de cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, ahí escuchábamos entonces la invitación. Cuéntenos por favor, cómo estuvo la fiesta? ¿De qué se trató? ¿Cómo la pasaron? Sí, mira, esta es nuestra tercera versión. Tuvimos un tiempo, 2 años que no se realizó por la pandemia. El año pasado fue nuestra segunda y este año ya la tercera versión. Fue una experiencia muy hermosa, fue muy lindo. En primer lugar, porque logramos transmitir lo que queríamos, que es mostrar a la comunidad, a los vecinos, a los turistas, el proceso del lavado de lata, cómo se hace. Les enseñamos, las chiquillas les dieron el espacio para que todos puedan vivirlo aquí, ahí, meterse al agua, meterse al río, enjuagar después de lavar la lana con el agua hirviendo, se deja que se enfríe y después se enjuaga en el río, en canastillo. Entonces, esa experiencia fue muy linda porque hubo mucha gente interesada en jugar lana, en meterse al río. Aparte que tuvimos un hermoso día de sol, así que estaba pero súper como ad hoc para hacer la actividad. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿con qué impresión se va la gente que quizás nunca había visto ni vivido esa experiencia? Bueno, la gente siempre queda como muy sorprendida, queda como muy agradecida de poder ser parte de una actividad tan bonita, porque aquí nosotros lo que hacemos es cultura, como mostrar el patrimonio vivo, lo que se vivió y que se sigue viviendo en torno a la lana de oveja. Entonces, generalmente la gente que llega es porque tiene algún vínculo con la artesanía, o es un artesano, o es alguna persona que le gusta mucho tener una prenda de lana. Entonces, conocer todo el proceso a ellos les llama mucho la atención y quedan muy agradecidos de poder tener ese placer de vivirlo así en directo. Claro, claro, qué bien. Oiga, y me surge una pregunta ahí, ¿qué otras actividades habrían en torno a la fiesta? ¿Habían stand, artesanía, comida, quizás cosas que también...? Sí, nosotros ahí, nuestra agrupación, somos todas artesanas, todas tejemos en diferentes técnicas. Tenemos artesanas en telar buitral, artesanas en palillo, artesanas en crochet, artesanas que hacen los telares decorativos. También tenemos estampado botánico, que es que con la hoja se estampa el vellón. Hacemos un trabajo súper interesante y estampado con las hojas de nuestro sector. Y se hace mucha artesanía con el estampado botánico. Y todo eso está ahí en exposición y a la venta. Ya. Aparte de la venta de artesanía, tenemos cantautores, artistas locales, siempre en lo local, que es lo que nosotros estamos recitando, lo local, y la comida, pues el asado chivo, que es el red de estos eventos. Claro. Asado chivo al palo, tenemos cazuela, todo tipo de comida y cosas dulces, los pajaritos, los calzones rotos, la sopa y pilla con pebre, todo lo que es nuestro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oiga, le propongo hacer una pausita musical ahora y seguimos conversando ahí para ya irnos hacia las preguntas finales. Bueno. Vamos a escuchar a Violeta Parra, ahí un temita de su gusto. Bueno, muchas gracias por darme en mi gusto. Ya pues. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, volvemos entonces en conversación aquí con Margarita Álvarez Zúñiga desde Lonquimay a propósito de la fiesta del lavado de la lana. Margarita, después de, bueno, de conocer ahí la gran experiencia de, tanto de la fiesta como del quehacer de su organización y las artesanías y los patrimonios del territorio, me gustaría preguntarle cuál es la perspectiva del futuro que ustedes tienen, porque ya tienen varios años de vida, y qué otras actividades tienen, quizás otra vez la fiesta el próximo año o algunas otras actividades por lo pronto. ¿Cómo se ve el futuro? Sí, mira, nosotros ya la fiesta, las versiones, es como un compromiso de hacerla todos los años. Continuamos haciendo nuestra cuarta versión y sucesivamente. Y aparte de eso, nosotros tuvimos el privilegio de tener un aliado, la Fundación Cholchol. Se vino a Lonquimay y firmamos un convenio con ellos. Uh-huh. Y nació la brillante idea de hacer una obra de teatro. Una obra de teatro donde nosotras, las mismas socias de la agrupación, ponemos en escena todo el proceso de la lana, desde la esquila hasta cuando nos vamos a una feria con nuestros productos finales. Ya, mire, esa obra de teatro, sí, esa obra ya la tenemos terminada, tenemos los derechos de autor, porque es algo inédito, pagamos porque es de nuestra autoría. Ya. La escribió el director que la Fundación Cholchol designó para que trabajara con nosotros y la pusimos en escena. Súper, ¿y ustedes mismas actúan ahí? Sí, todas actuamos, tenemos que dejar súper en claro que nosotros no somos actrices, claro. somos artesanas, pero que queremos dejar un legado y dejar algo como escrito, como grabado, como para que no se pierda, para que estos procesos no se pierdan. Y somos con nosotras mismas, claro. Que vamos contando cómo es el proceso. Claro. Y en esta hora ahí se presenta todo, la esquila, el escarminado, la esquila, el lavado, el escarminado, el hilado a uso, el teñido con productos naturales, uh-huh. Después viene el espado y así sucesivamente hasta que terminamos mostrando una prenda. Claro. Cada una muestra lo que termina con todo el proceso. Claro. No, pero qué mejor que ustedes mismas representen eso, pues más que ser actrices, son ustedes mostrando su proceso en otro escenario, en un espacio distinto, así que las felicitamos por eso también, pues. Sí, estamos contentas con ese proyecto, ya hemos tenido presentaciones, viajamos a Santiago ahora el 3, 4, 5 y 6 de abril, ¿ya? A una feria donde estamos invitadas a presentar nuestra obra de teatro, y ahora el viernes presentamos en el auditorio para las mujeres de los Quimay, ya. Les vamos a presentar nuestro pobre teatro. Ya, súper. Repitamos esa fecha, pues, para la gente que escucha este programa durante marzo probablemente, 3, 4 y 5 de abril, me dijo, en Santiago. Sí, en Santiago vamos a estar en una artesanía. Hoy no recuerdo en este momento cómo se llama el espacio donde vamos a estar, pero seguramente que se va a saber igual porque irán a hacer la discusión que corresponde. Claro. Y ahí nosotros vamos a estar con nuestro stand de artesanía y también presentando nuestra obra de teatro. Súper, súper. ¿Tienen alguna otra actividad que quieran comentar, difundir para los próximos meses, para el año? Bueno, es día de la fiesta de lavado de lana, el alcalde nos entrega en comodato un espacio que está acá en Lonquimay, a la entrada del pueblo, un kiosco que va a ser designado, ya fue designado para las mujeres de Lolén, donde vamos a poder tener todos los días un espacio donde vender nuestros productos. Súper. Súper, entonces invitar ahí a la gente que vaya a Lonquimay, es muy lindo allá. Claro, los que vayan a Lonquimay, al entrar a Lonquimay, donde está, tenemos un mirador, ahí al ladito del mirador va a estar nuestra tiendita de forma presencial para entregar todos nuestros productos. Muy bien, muy bien. Para finalizar, Margarita, ¿algunas redes, lugares como contactarlas por redes virtuales en estos minutos? Si es que sí, tenemos Facebook, Mujeres Campesinas de Lolén, e Instagram. Ya, Mujeres Campesinas de Lolén. En esos dos lugares los pueden encontrar, sí. Ya, sí, para que la gente por ahí, de repente, que si va a andar por Santiago, para que busque la información o por otros lugares. Claro, y ahí también aparecen mis contactos, que si alguien quiere una prenda en especial, uh-huh. Quiere que le dejamos, porque acá nosotros lo que más entregamos es cariño, que se note que cada tejido tiene el cariño de una mujer campesina, de una mujer rural, que con todo su esfuerzo logra salir adelante. Muy bien, muy bien, muy lindo. Le dejo el micrófono abierto por si quiere hacer algún comentario, si se me pasó alguna pregunta que usted crea importante, ahí para que le comparta a la gente que escucha. Sí, a mí me gustaría, siempre lo hago y siempre lo recalco, que este grupo nace con la necesidad de hacer comunidad. Nosotros somos una agrupación donde lo más importante es la amistad, la confianza, el cariño. Si tenemos la suerte y podemos vender un producto, bienvenido, pero no es lo que nos motiva. A nosotros lo que nos motiva es estar unidas, poder acompañarnos, apañarnos como mujeres, porque somos todas mujeres, mujeres que nos ha tocado una vida no fácil, una vida de campo, de un sector donde tenemos todas las inclemencias del tiempo, en un sector donde todavía existe el machismo. Entonces, que seamos capaces de trabajar todas unidas es lo que nos motiva. Y es a lo que invitamos a todas las mujeres que quieran ser parte de esta linda experiencia, que se acerquen, que nos llamen, que si quieren que las visitemos, si quieren que les enseñemos, nosotros estamos a disposición de la comunidad. Excelente, muchas gracias. Nosotros también hacemos ahí la invitación a agruparse, a hacer comunidad. Entendemos que así podemos resolver harto de los problemas que tenemos hoy día. Así es que dejemos la invitación de nuevo, mujeres, repítame el nombre del Instagram y del Facebook. Mujeres Campesinas del Olén. Mujeres Campesinas del Olén. En Facebook la encuentro como Mujeres Campesinas del Olén y en Instagram igual, Mujeres Campesinas. Ya pues, entonces ahí dejamos las redes, la información y le agradecemos esta entrevista, pues ahí logramos comunicarnos después de las dificultades de la señal, así que muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes por llegar donde nosotros y poder hacer esta entrevista. Nos sentimos muy complacidas. Ya pues, estamos en contacto entonces, que les vaya súper bien. Gracias, muchas gracias. Vale. ¿Sabías que la sal de mar en su estado natural contiene 88 minerales, que son los mismos que se encuentran en nuestra sangre? Es por eso que consumirla te nutre y mineraliza. No así la sal fina de mesa, que por su refinación solo tiene dos minerales, cloro y sodio, que al no estar en su estado natural, intoxica y desgasta el organismo, principal causa de la epidemia de hipertensión. Vuelve a lo simple, amigo. Este es un consejo de Radio Placeres y del Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. ¡Vamos! En cosas que veo, vivo lejos del mareo, no bromeo, y antes de problemas serios luzco feo, cando cheo, con gente diferente me codeo y peleo, aunque los medios me ponen el dedo, no creo, soy el veneno que mató a Romeo, conteo, aplasto con las pistas que sampleo, cocino y mastico rap, digestión de lo que veo, por eso salen llorando cada vez que suelto un peo, chequeo, no creo que se viva del empleo, ni que tantos reos en Cuba sean por culpa del bloqueo, medicinas, vestimenta, cama, comida y aseo, dinero para conseguir los más viajes que Galileo. Recreo, aquí no hay recreo, Yuma y cubaneo, te arrancan los dedos por pasaporteo y por papeleo. No creo, y aunque por las noches solo escribo y leo, nadie se imagina las barbaridades que planeo. Veo más de lo que veo, palabreo para el menudeo, aprendí a moverme feo por los 90, yo creo que si me pongo a esperar, duermo y hasta me babeo, y no va a venir un genio regalando tres deseos, los discursos deletreo, pero no creo en pimpineo. Creo más en los marcianos que en las novias por correo. Recuerda a la don Lengüita que estoy al bate y bateo, que cancele cita y al final del turno lo veo. Hay una vez de historias y cuentos, no creo. Inventos, intrigas que experimento, no creo. Violento sin acontecimientos, no creo. Creo en mí que veo y por lo correcto me paseo, no creo. En maestría sin sabiduría, no creo. En pleitesía con hipocresía, no creo. Porque vengo de otra galaxia más fría y las creencias de hoy día salen una porquería. No creo en la Virgen María, que en un cuento que le hicieron a tu tía, la alcancía de una familia perdida, osadía con posiciones, joderte por bobería, cobardía, por eso tampoco creo en la policía, euforia y caligrafía, el chama, ¿quién lo diría? Por estos días saco chispas de la vía, que si me pica un mosquito yo redacto una poesía, Martí lo dijo en un libro que mi abuela me leía, escribo por simetría, conceptos, ideología, porque la verdad no viene con falta de ortografía. Disciplina, voto en base, casi do de batería. Y mamá pide que cantes, aunque antes no quería. No creo ni le creería que a líderes de utopía, de indefinidos principios sin causas de rebeldía, enseñando las quencías cuando la cosa varía. En ese saco hemos visto más de una papa podría. Dame otra cara que no sea de putería y resuelve los problemas dignamente, como yo diría. Que está vacía la llave de la alegría, porque la han utilizado otra vez de mercancía. No creo, y anota si me meo en tu guapería. Cualquier día te veo con la cara tocosía, yo en la mía, sacando del paso al que no confía, dando palo y haciendo hip hop todavía. Hay una vez historias y cuentos, no creo. Inventos, intrigas que experimento, no creo. Violento sin acontecimiento, no creo. Creo en mí que veo y por lo correcto me paseo, no creo. En maestría sin sabiduría, no creo. En pleitesía con hipocresía, no creo. Porque vengo de otra galaxia más fría y las creencias de hoy día salen una porquería. Sí, dando palo y haciendo hip hop todavía. Libre yo. pa' que no me conocía. Champion Record, el paciente. Tú sabes bien quién es. Vamos. Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Suelo crear. Suelo cuestionar. Suelo atrever. Suelo organizar. Suelo pensar. Suelo luchar. Suelo campaña luchar. Suelos de Vida. Campaña radial contra la desertificación. ¿Cuándo empieza la desertificación? Primero se quita una parte de la cubierta forestal, luego se altera el suelo, perdiendo materia orgánica y carbono. Eso se va. El carbono es un elemento fundamental para ayudar al suelo a almacenar agua, y cada vez que un suelo se degrada, pierde carbono, tal como lo explica el doctor Antoine Cornet, integrante del Comité Científico sobre Desertificación de Francia. Una hectárea que se desgrada pierde 15 toneladas de carbono a la hectárea. Esa parte de la vida biológica del suelo es parte de la capacidad de mantener alimentos fertilizantes y es parte de la capacitación de almacenamiento de agua. Entonces se va a tener una periodo de vegetación muy corta. En la experiencia del doctor Cornet, el primer paso para enfrentar la desertificación es la movilización de las comunidades. Luchar contra la desertificación es primero un problema de desarrollo. Y que por eso lo que cuenta más es la movilización de la sociedad civil. Desarrollar capacidad humanas al nivel de las poblaciones. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información www.olca.cl. Destrucción, el carbón trae muerte y destrucción. El carbón trae muerte y destrucción. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos aquí en el Aire Puro, Radio Placeres y las radioemisoras amigas que acompañan por largo tiempo ya a este programa. Nos hemos dirigido en esta oportunidad, compañeras y compañeros, al litoral central a conversar sobre procesos que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que tienen que ver con las luchas que se están defendiendo el territorio para tener ahí un mejor vivir y menores edificios, básicamente. Han habido procesos de planes reguladores que han intentado avanzar con poca participación, con poca información, en el Quisco, en Algarrobo, y que son las organizaciones sociales las que han ido poniendo el punto, han ido denunciando, han ido participando también, informando. Y bueno, estamos ahora con Salvador Carmona, que es periodista, que ha estado participando en todas estas instancias. Hay un conflicto bien importante en Algarrobo que tiene que ver con el plan regulador sectorial del Punta Fraile, que también está en una fase ya que empieza a ser en la parte final de la fase, pero también en Algarrobo hubo un proceso de participación ciudadana con respecto al plan regulador, así que nos puede informar Salvador aquí de todas estas situaciones para sacar lecciones también y ver cómo sigue también en el Quisco y en Algarrobo estas defensas territoriales del litoral central. Bienvenido, Salvador, a nuestro Aire Puro. Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Aquí estamos, bueno, dentro de lo... desde el litoral central, y bueno, está bien cargado de, tanto los conflictos socioambientales de ayer y hoy, y la planificación territorial ahí cumple un rol clave para esto. Claro, cuéntanos un poco de esto del Quisco. Partamos con el Quisco, que entre paréntesis salió mucho en las vacaciones, ¿no? En las noticias, que la delincuencia y todo eso. Y está igual asociado a la regulación del territorio, ¿no? De cómo se planifica, cómo se está pensando en las ciudades que tienen estos veranos así tan, tan intensos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo el litoral central está marcado un poco por eso, de que claro, que son lugares que históricamente han servido como las vacaciones de las grandes ciudades, principalmente Santiago, entonces es un lugar de muchos visitantes, donde el turismo, sobre todo vinculado al balneario, a la playa, se ha focalizado incluso en la difusión de los mismos municipios. Atraen a ese tipo de turista que llega por sí solo, o sea, ni siquiera lo tienen que ir a buscar, sino que llega de por sí. En ese sentido, también ha habido mucha gente que ha decidido tomar, o sea, llegar a vivir aquí, porque muchas de las viviendas que habían también eran como muchas segundas viviendas también. Y claro, y por lo general la población local, los nacidos y criados, siempre han sido también enviados como más fuera del borde costero y puesto en poblaciones a las afueras de la ciudad. Entonces es muy común que uno ve muchas casas, segundas viviendas a nivel de borde costero, todo eso, y claro, y en ese sentido pueden ser casas, departamentos. Es muy común ese paisaje, por lo menos acá en el Quisco, Algarrobo, se ve más evidente. Con relación, claro, la planificación territorial aquí también, el plan regulador del Quisco data de 1994, o sea, 30 años ya, y por lo tanto está totalmente descontextualizado las realidades sociales y socioambientales también. Entonces, por lo tanto, es un plan que requiere actualizarse, ha beneficiado a cierto tipo de inmobiliaria también, y bueno, y tiene que ordenarse también, porque inevitablemente estos lugares crecen en cuanto a densidad poblacional y todo eso, pero a la vez también hay un llamado a atención porque lamentablemente también se convierten casi en ciudades con mucho cemento y todo, entonces dejan de lado el valor que tienen estos lugares, la riqueza patrimonial, que justamente es su naturaleza. Entonces, ahí está. Está en el proceso. Y el plan regulador del Quisco en particular se inició el proceso de la modificación y en marzo de 2023 el Consejo Municipal aprobó la actualización y esta consultora llegó y presentó un plan que es bastante devastador para el medio ambiente, considero yo y consideran muchas de las organizaciones socioambientales que buscan proteger el Quisco. ¿Y por qué? Porque, claro, crea un mapa vial bastante que interviene muchas quebradas, incrementa la cantidad de permisos para edificación, acorta la zona rural, que es clave también. Entonces, todos esos peligros corre el Quisco con el plan regulador actual. Y el tema es que, claro, no, si bien fue aprobado, solo dos concejales se opusieron al plan regulador. Lamentablemente, uno que habita el lugar tampoco tuvo mucha información de estos procesos. Si no pertenecías a alguna organización socioambiental, de repente ni te enterabas de los pasos que se iban dando. Y además son procesos que se inician también en época de pandemia, por lo tanto la participación ciudadana está bastante postergada. Y bueno, y si bien en marzo el Consejo Municipal aprobó la actualización, después se envía esta aprobación se envía a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso. Y en agosto de 2023, esta Seremía rechazó la propuesta de actualización del plan regulador con un oficio del 2038 y donde se alude a incumplimientos del plazo y trámites sobre observaciones ciudadanas, ¿ya? Ahí recomendaba que se reiniciara el proceso de aprobación y consulta pública de la propuesta. Ese es como lo que la Seremi, en resumen, es lo que plantea. Sin embargo, pese a eso, el municipio pide en octubre del 2023 que se revoque este oficio. O sea, como decir, no, pues esto está mal, no, nosotros no queremos que esto se apruebe. Eso ya como el alcalde ya tiene, o sea, el consejo ya aprobó esto, entonces el municipio actúa como ya ente único y dice, no, pues quiero que se revoque esto. La Seremi nuevamente revisó los antecedentes y en febrero del 2024 ratifica el rechazo por incumplimiento de los plazos de la participación ciudadana directamente. Incluso la Seremi, Belén Paredes, señaló que se necesita que haya participación efectiva de la ciudadanía. ¿Qué viene ahora? Podría ser que la municipalidad pueda apelar ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de algún modo, directamente ante como la jefatura de la Seremi, pidiendo que claro, que se apruebe de algún modo este plan regulador. Pero, claro, debería, obviamente debería el Ministerio apoyar a su Seremi y rechazar la propuesta del municipio, y con ello podría volverse unos pasos atrás de observaciones ciudadanas, y tal vez ahí hay que ver cómo es realmente, o sea, cómo se hace real y efectiva la participación de la ciudadanía en ese proceso, para que se presenten todas las observaciones ciudadanas acerca de todo lo que puede ser devastador para la comuna, ¿no? O sea, son comunas que pueden, que tienen, bueno, con el censo vamos a tal vez a tener más claridad acerca de la cantidad que vive, pero si viven 20.000 personas, pueden ser comunas que pasen a tener habitabilidad para 100.000, 120.000. Y no están en eso, no solo por la crisis que genera eso, tanto sanitaria, vial, energética, sino que también por lo devastador que son estos para el medio ambiente, que es justamente el patrimonio natural del lugar, pues, y cultural, porque también no solo afectan lugares de naturaleza, sino que también afectan lugares donde hay un pasado de cultura centrales, y eso hay que estar súper atento. Eso creo que es más o menos. Sí, oye, interesante esto de la insistencia de la municipalidad con respecto a sacar sí o sí el plan regulador, como validando su proceso un poco, pero también desconociendo la misma recomendación del ente que lo fiscaliza. Entonces te quería preguntar justamente por la participación ciudadana, más allá de lo institucional, cómo hubo la organización de las personas, de las organizaciones, de las comunidades que denunciaron, que fue bastante eficiente. Yo me acuerdo que tenían un trabajo bien importante de demostrarle cuando tenían reuniones, se juntaban y mostraban como con un mapa y mostraban los edificios que se iban a construir o que era posible construir según la densidad que tenía el plan regulador. Entonces, cómo todo ese proceso más de detalle, ¿no? Fue necesario para ir concientizando cómo lo hicieron, dónde buscaron, no sé, pues, un Mira, poco remitiéndose a la historia, porque es un proceso de varios años ya, 4 años por lo menos, 5. el proceso en sí de la participación ciudadana nunca quedó claro de cómo se participó. Dieron la posibilidad de dar observaciones, pero tampoco informan muy bien acerca de cómo es este proceso. Entonces la comunidad toda tiene que estar como instruyéndose para saber cómo puedo participar y todo eso. No es como, yo creo que lo principal es como que no se da la información. Ni en la junta, y no hablo solo de las organizaciones socioambientales, sino que juntas de vecinos, no están al tanto de lo que puede pasar en su mismo sector. Entonces yo creo que lo primero es como la desinformación que pasa, como que la desinformación completa de las personas que está ocurriendo esto. El plan regulador, si tú veías, hubo marchas acá, movilizaciones de muchas organizaciones socioambientales que pedían justamente que se revoque esto porque no hubo participación ciudadana en el proceso mismo de construir este plan regulador. Por lo tanto, también tengo entendido, ahí no estoy muy al tanto, pero que hubo también una solicitud por el tema de consulta indígena que no se hizo tampoco, o sea, la participación fue nula desde todo tipo de ámbito, no se consideraban a todos los a todas las actrices y actores que habitan la comuna. Entonces, por lo tanto, yo creo que, claro, estas consultoras quieren funcionar con una estructura muy rígida para sacar adelante el plan regulador que ellos estiman por lo general con el municipio. Entonces, y claro, sin pruebas concretas, pero claramente siempre es beneficioso para inmobiliaria. Incluso en el diseño del plan regulador tenía como que las construcciones más altas al final de la comuna hacia el poniente y las construcciones más bajas al oriente, las construcciones más altas. Entonces hacen como una estructura como que lo determinan ellos de manera muy arbitraria. Y las comunidades que viven más a las afueras del centro del Quisco tampoco se enteraban de lo que estaba sucediendo, o si se enteraban tampoco se dan las herramientas para participar. Entonces yo creo que al final la movilización contó, pero tal vez sin duda que ahí habría que también ver ahí desde la ver también más en detalle después lo de estos oficios que manda la Seremía, aunque no lo detalla tan precisamente, pero claro, que no hay una real ni efectiva participación ciudadana. Entonces, creo que el único camino sería volver a esa fase de observaciones ciudadanas, donde también se instruye a la comunidad de cómo hacer estas observaciones y realmente mostrarles qué es lo que está sucediendo, porque al final te muestran cómo va a ser el plan regulador, pero te lo ponen, lo exhiben solo en la municipalidad, o sea, no sé, y el que no gana la municipalidad ni se entera de esto. Claro, sí. Bueno, estamos conversando con Salvador Carmona ahí del Litoral Central, periodista que ha estado participando en estos procesos de defensa territorial. Y pasémonos más al norte, ahí a la comuna de Algarrobo. También han habido procesos de modificación de plan regulador. En el caso de Algarrobo, el más importante ha sido el sectorial de Punta Fraile, donde tú también has estado participando, para que nos puedas actualizar un poco. Nosotros hemos conversado con Samira y con otras personas que han estado ahí también. Esta es la zona muy valorada por la comuna, por Algarrobo entero, donde ya ha habido luchas ahí en el Parque Canelo Canelillo. Esto está al lado de unos edificios que se construyeron, de los pinares del Canelillo. Al frente de la Cofradía Náutica del Pacífico, entonces una zona altamente sensible y además muy cerca del Santuario de la Naturaleza de la isla de los Pingüinos y también un poco más allá hasta el Peñón, de la Peña Blanca. Y lo que se estaba proponiendo era un edificio de la empresa Tánica, ¿no? Y ahí la Organización de Defensa Pillán-Huechún inició este proceso de modificación del plan regulador sectorial para hacerlo área verde parque, ¿no? Eso, si no me equivoco. Y ahí quedamos en el proceso de que estábamos esperando la respuesta de la municipalidad y la municipalidad ya respondió. Así que te dejo la palabra para que nos cuentes cómo les ha ido con eso. Bueno, para el plan regulador del Garrobo, también, al igual que el del Quisco, es muy antiguo, data de 1998. Ese fue realizado por la Universidad Marítima de Chile, que era de la Armada, que después desapareció esa universidad, y también tuvo mucho vínculo inmobiliario, y de hecho la destrucción, devastación del patrimonio natural del Algarrobo es justamente a partir de ese plan regulador, sobre todo, que permitió construcciones como San Alfonso, edificaciones en altura por todos lados y que ese plan regulador sigue vigente. La única herramienta que tiene la comunidad para buscar cambios a modificaciones de ese plan regulador es el cambio de uso de suelo de los lugares a través del artículo 28 noni de la Ley General de Urbanismo, que permite hacer cambios, que la ciudadanía proponga cambios en su planificación territorial. Y bueno, y para quienes no conozcan, claro, Punta Fraile parte así y se inicia ese proceso donde participó la comunidad de Algarrobo solicitando este cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo, una vez que se vota en el Consejo, se inicia como un proceso para justamente hacer el cambio de suelo. Es un proceso burocrático, pero que hay que seguir justamente para presentarlo después a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, porque es un cambio sectorial. Para quienes no conozcan, la Punta Fraile es la península del Algarrobo, que es como la foto típica que se ve el islote, todo eso. Entonces, y ya tiene tres intervenciones humanas que han sido devastadoras. Por un lado, está en la ladera que mira hacia el balneario del Algarrobo, están las construcciones en ladera. Esas construcciones se hicieron, según lo que comentan habitantes antiguos de Algarrobo, cuando la hicieron, sacaron todo. Habían cementerio indígena, habían restos arqueológicos ahí y los fueron a tirar a otro lado al Garrobo y ahí sobre eso construyeron este edificio ladera. Entonces, como una primera herida que hay ahí en la ladera. Bueno, otra herida que es anterior a esa, que es como la cofradía náutica que se instaló en la península y que unió el continente con el islote Pájaro Niño. Ellos ahí dinamitaron esa zona, por donde pasaba también la gente, era una zona de playa y ellos la dinamitaron para después hacer su pedraplén que uniera este continente con la isla para poner su cofradía náutica. Entonces ahí hay otra herida que tiene esa península. Y por el lado del Canelo Canelillo, que es la otra, ahí también hicieron un edificio, Pinares del Canelillo, donde también hicieron construcción en altura, también destruyeron lo que es la playa del Canelillo, que era, o sea, quedó la playa. Pero hicieron edificio en toda la ladera y eso también fue un impacto para los habitantes, también para el patrimonio natural y todo, porque ese es un corredor biológico también que viene desde la quebrada Las Petras, entonces para las aves, para la fauna que por ahí podía transitar y además no solo generando la fragmentación ahí del lugar, sino que también la contaminación lumínica que trae una edificación de esa envergadura, no solo contaminando el lugar para las aves, sino que también contamina el mar con sus luces que apuntan hacia la playa Canelo Canelillo, que es un lugar también muy, muy apetecido para el buceo, tanto recreativo como de casa. Entonces, bueno, genera un impacto que es invaluable y que no se podría cualificar ni calificar. Es devastador. Y a partir de esa traería, ahora la última que le querían aceptar es justamente una inmobiliaria que figura en los papeles como transinmobiliaria, pertenece al holding de Tánica Inmobiliaria y que es del grupo Chies, que es un grupo económico ahí que ha tenido ya conflicto anterior en Rapa Nui o en las termas de Puyehue con comunidades también ancestrales. Y bueno, y este grupo llegó con la intención de, primero presentó un proyecto de tres edificios, pero al final lo sacó y bueno, y presentó otro proyecto mucho más grande que incluye más de 300 departamentos, 500 y tantos estacionamientos y que terminaría por matar, por liquidar a la península como tal. Y esta península que tiene un pasado y que yo creo que te lo han comentado los otros entrevistados de Punta Fraile que lo conocen bien, que tiene un pasado ancestral, tiene un tema de uso ancestral y actual también, pues, o sea, como que no solo los pueblos originarios lo ocupaban como espacio de sagrado, o sea, de hecho, mira la Islote Pájaro Niño, que era un lugar fúnebre, también se ocupaba. Históricamente se ha ocupado como un espacio recreativo y de esparcimiento para los. Así que bueno, y esa es la como para hacer el resumen un poco en dónde estamos parados. Y en este sentido, bueno, la modificación del uso de suelo que se presentó, el cambio de uso de suelo, ha pasado por hartos procesos. El tema es que lo más simbólico es que el año 2022 hubo una muy gran participación ciudadana, más de 2.000 observaciones ciudadanas, solicitando justamente que esto sea área verde parque. Que se modifique el cambio de uso de suelo, que era permisivo, como te digo, porque se regía por el Plan Regulador del 98, entonces que fuera área verde parque. La participación ciudadana fue inédita y el Consejo, a partir de esas observaciones ciudadanas, tenía que dar su decisión. Lamentablemente, el Consejo Municipal fue muy ineficiente y tardaron un año en hacer ese ese proceso de ver estas observaciones, de cómo se iba a hacer. Imagínate, un año, y un año que permitió que la inmobiliaria ingresara su permiso de edificación, su anteproyecto, su proyecto, y que, como eso depende de otra instancia, que es la Dirección de Obras Municipales, fue autorizarle el permiso de edificación. Entonces, al final, por un lado, estaban diciendo que, claro, estamos analizando todo esto, pero por otro lado, estaban aprobando la edificación. Entonces, que claro, que también es como, pasa a ser como hasta una falta de respeto por la participación ciudadana y también por los mismos representantes que, mientras supuestamente están tratando un tema, le están aprobando el permiso de edificación. Bueno, el tema que para mí es una visión personal, lo ineficiente de este consejo municipal, solo se activó cuando el alcalde de acá de la comuna tuvo el tema judicial y lo metieron preso. Ahí recién los concejales volvieron a reactivar esto y bueno, y ya el permiso de edificación está aprobado. La edificación fue aprobada en noviembre y ellos en diciembre dijeron que sí, que hay que cambiar el uso de suelo del lugar. Eso es como en resumen. Y ahora, recién en una reunión realizada el 4 de asesor urbanista, bueno, se ratificó que el lugar sea área verde parque y se fijó un cronograma donde se van a presentar el anteproyecto, que es cómo presentas esto, cómo va a ser esta área verde parque desde el punto de vista de planificación territorial. Esto no tiene que ver con la propiedad del terreno, sino que la municipalidad determina que ese lugar ya no es edificable, sino que puede ser área verde parque. El área verde parque tiene la característica de que puede ser sujeto a expropiación en el futuro. O sea, el Estado podría apelar a eso si quisiera. A diferencia de un área verde sola, la zonificación zona área verde, distinta a la zona área verde parque. Y bueno, y con eso él fijó un cronograma donde van a haber un par de audiencias públicas el 22 de marzo y 23 de abril. Esto siempre es relativo porque a veces nos pasó en procesos anteriores que te decían fechas que después cambiaban, pero supongamos que así funciona. Van a haber también observaciones ciudadanas sobre esta área verde parque en concreto. O sea, ahí también la inmobiliaria, los dueños de las propiedades podrían votar, o sea, opinar acerca de por qué creen ellos que no. Pero también la comunidad tienen todo el derecho de participar en esas observaciones ciudadanas. O sea, Pero, y después de eso, perdón, dale. no, te quería como, es que tuvimos ahí un corte justo en la parte en que se aprobó. Entonces, que repitieras cuándo se aprobó esta cosa en el Consejo Municipal de Área Verde Parque. Fue aprobado en diciembre del 2023 en un consejo municipal. Ahí se aprueba como zona de área verde parque y ahí el asesor urbanista les tiene que hacer un anteproyecto de cómo sería esta zona de área verde parque. Claro, y se lo Que presento ahora. son como... Y lo presentó ahora el lunes, 4 de marzo, a una comisión territorial donde les cuenta un poco de cómo no presenta el anteproyecto en sí, sino que les dice, bueno, les da como la zonificación, cómo está construido, y le da un cronograma. ¿Por qué? Porque esto como requiere también pasar por fases, requiere, por ejemplo, que se hagan audiencias públicas, ¿ya? Que se publiquen en un diario de circulación, al menos local, que por lo general es un diario acá de San Antonio, se publica eso, y que dice que se va a modificar, se va a presentar. Entonces, esta audiencia pública, él realmente presenta, por ejemplo, el 22 de marzo, seguramente se va a hacer en el Centro Adulto Mayor de Algarrobo, y ahí este asesor urbanista le presenta a la comunidad cómo está pensado este área verde parque. Ahí la comunidad va, participa, pide sus dudas, todo, y ahí se abre el proceso de observaciones ciudadanas. Y después hay una otra audiencia al mes siguiente, el 23 de abril, donde también se debería hacer lo mismo, o sea, él expone nuevamente. Además, se debería exponer en espacios públicos. En la municipalidad siempre lo ponen, en la Casa de la Cultura, como que este mismo mapa de cómo va a ser, como para que la gente se entere. La idea es que, claro, que la gente se entere cómo va a ser esto. Y ahí quienes quieran dar observaciones ciudadanas, que ellos piden que sean bien fundamentadas, los concejales las reciben y ellos después de eso deberían terminar las observaciones ciudadanas el 8 de mayo y el Consejo Municipal deberá pronunciarse para luego ingresar el expediente a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, donde ya se piden el cambio de uso de suelo del lugar y que para que quede dentro del plan regulador. De todas maneras, esta zona área verde va a haber que toca un terreno que es de la Transinmobiliaria del Holding Tánica, este es el grupo Chile. Está por otro lado que un pedazo de terreno que es de Punta Fraile S.A., que son los que hicieron los edificios de la ladera, y hay también un terreno que pertenece a la Cofradía Náutica del borde costero y otro pequeño sector que pertenece al municipio de Algarrobo. O sea, todos ellos estarían afectos a esta zona, nueva zona de área verde parque, y que sería, claro, como una forma de protegerlo de la planificación territorial. Sin embargo, como te decía anteriormente, el permiso de edificio está y ahí podemos hablar de eso también, si quieres, del permiso de edificación en sí. Sí, o sea, ese permiso lo permitiría que puedan construir ahora, en realidad. Claro, y ahí Pero... están las dudas porque según Dale nomás. debería someterse a tal, claro. O sea, la envergadura de ese edificio que justamente como decías al principio está al frente de dos santuarios de la naturaleza, tiene o sea, Algarrobo ya está con una crisis a nivel vial, sanitaria, o sea, se rebalsan los alcantarillados, y hay una serie de temas que están, hay problemas de presión de agua, hay una serie de conflictos, además de del daño, insisto, a la naturaleza y al patrimonio cultural del lugar. Que no da, que dentro de la planificación territorial, si lo miramos así muy fríamente, no da para hacer un edificio de esa envergadura, o sea, es casi sentido común, o sea, tenemos lo que pasó en Concón, lo que ha pasado en distintas otras partes, y bueno, y lo que pasa acá en Algarrobo con San Alfonso del Mar, que construyeron arriba una zona dunar, entonces como que hay ya hechos históricos que es sentido común. Pese a ello, la inmobiliaria ha hecho una campaña súper fuerte acá a nivel de Algarrobo también y ha hecho campañas, ha buscado limpieza de imagen, ha puesto carteles de que van a proteger la fauna del lugar, la flora, y entonces hacen como estas campañas de mentiras verdes que les gusta hacer y claro, entonces han hecho limpieza en zona, en la supuestamente limpieza de grafiti, pero al final son barrados de grafiti que hay en las rocas, pero usando productos químicos sin consultar a nadie, experto, entonces también han generado daño. Y entonces están ahí también, pero ellos, claro, ellos se confían en que ellos presentaron un permiso de edificación y está ahí avanzando eso y punto nomás. Pero por las características, envergadura del edificio, debería pasar por servicio de evaluación de impacto ambiental, entonces ahí es donde está por otro lado. O sea, al final, en resumen, como que tenemos dos aristas para un mismo tema. Por un lado, el cambio de uso de suelo que están los concejales avanzando para que ese lugar sea protegido. Y por el otro lado, un permiso de edificación que está avanzando para destruir el lugar. Y si bien que los concejales avancen en su. Que eso lo tienen que seguir hasta el final. Por otro lado, el permiso de edificación debería ser frenado desde el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, para que no se construya un edificio de esas características, o sea, un complejo edificio, son 8 edificios y más de 30 casas también. Entonces, eso es lo que, claro, que es el riesgo que está corriendo actualmente ese lugar. Claro, es como una victoria con sabor amargo, porque más, costó bastante que la municipalidad pudiera pronunciarse y votar. Y sin embargo, después de la votación, la incertidumbre continúa para el territorio. Que se pueda construir igual, que no sabemos si va a pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental, si el MIMBU va a aceptar la modificación, si igual pueden construir ahora. Entonces, igual ahí la institucionalidad está totalmente desactualizada, en el sentido de que no está previniendo todos estos recovecos que, más encima, un año es de espera solo para la votación. Entonces, en realidad, Demasiado, o sea, ¿qué persona puede estar como atento, atenta a todo esto durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, claramente está diseñado un modelo ahí para que se construya, para seguir adelante, para no pensar, para no resistir, para cansarse. Y más encima con lo que tú decías de la campaña comunicacional que está haciendo Tánica en el territorio, y que me imagino que en otros lugares ocurre lo mismo, entonces también ahí a sacar lecciones de los caminos posibles y de las dificultades que hay, pero también de que se puede, o sea, cada minuto que está pasando y que no se construye es una victoria para Algarrobo. Así que Sí, yo creo que también hay que tenerlo claro eso. sí, yo creo que justamente no hay que bajar los brazos y los movimientos donde uno ha sido parte o se está actuando desde la legalidad, se está actuando, se están ocupando las herramientas que hay. El tema es que, claro, la comunidad se puede movilizar y lo que pasó acá fue inédito en cuanto el proceso de observación ciudadana, pero claro, uno lo que pide es que los representantes, supuestamente quienes fueron elegidos, sean eficientes, era prácticamente el sentido común, ¿ya? Y que ese año permita que por otro lado se apruebe el permiso de edificación, es como que uno, claro, como que se siente un poco a veces también abatido, pero porque no sé si da entrevergüenza, da rabia, da pena, da confusión también, malos pensamientos, uno empieza a dudar justamente de la honorabilidad de esto, de estos representantes cuando esperan que se haga aprobar el permiso de edificación para decir ya, continuamos con el proceso de cambio de uso de suelo. Entonces, inevitablemente uno ve que esto se judicializa, porque al final, ¿quién va? Claro. Entonces, como que también se genera un desgaste porque si se está protegiendo un lugar y no quienes representan no hacen, no cumplen con estos pasos, uno dice, bueno, algo pasa, porque al final como que todos los movimientos, las personas que lo componen, son personas que lo hacen voluntariamente, desde el convencimiento, de los tiempos que tienen fuera de sus horas de trabajo. Hacen mucho la pega que deberían hacer la misma municipio, sus departamentos de medio ambiente, no sé, pues esa pega al final la termina haciendo la comunidad y claro, y por otro lado llega una inmobiliaria que tiene todos los recursos, que pone a funcionarios de 8 horas a trabajar acá en el lugar, juntándose con los vecinos, invitándolos a tomar cafecito, hablándoles de su fabuloso proyecto, entre comillas. Entonces empiezan a crear una realidad también, pero claro, con funcionarios que están todo el día aquí trabajando con su sueldo y todo, y que ellos están ahí directamente, a veces como que uno siente que mienten, creando una realidad que no es tal. Y Algarrobo ya está con un historial de devastación a su ecosistema. Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de que sí se han protegido lugares, se protegió el Parque Canelo Canelillo, o sea. El tema son los plazos, el cumplir, el ser más eficiente en eso, porque se protegió el humedal, el membrillo, se han protegido lugares. Entonces, eso puede haber voluntad política para hacerlo, pero hay plazos que cumplir. Y esos son los que de repente uno no entiende por qué los retrasan tanto. Y ahora, claro. O sea, yo creo que sí, pues como dicen, no bajar los brazos, tanto nacional como internacional, que solo la perseverancia logra frenar este tipo de proyectos que son devastadores para los lugares, tanto porque son irreversibles, pues el daño es tal que son irreversibles, ya el daño hecho es como lo que en Algarrobo se ve con el plan regulador. Ahora también. Volviendo a tema, también hay muchos más conflictos acá en todo el litoral, pero van todos más o menos de la misma mano. O sea, siempre es como lo mismo. Son temas de planificación territorial, que pasó a manos de inmobiliaria y las inmobiliarias deciden qué hacer. Y lamentablemente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental es bastante permisivo en ese sentido. Y así se ve con el edificio que también quieren hacer en Algarrobo, donde está el ex Hotel Pacífico, que no se sometió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces hay muchos conflictos de ese tipo que uno no entiende porque es casi sentido común de las aberraciones que pueden llegar a ocurrir dentro de una comuna y de un territorio. Claro. Para Candelaria también. Claro. Oye, para hacer un resumen de lo que queda ahora por delante, tanto en Algarrobo como en el Quisco, para ir cerrando la conversa. Bueno, con relación como a los temas que hablamos, claro, por un lado el Quisco, seguramente El municipio va a apelar. va a apelar, hasta, y ahí hay que ver eso, si el municipio tomara realmente lo, no debería apelar y retroceder esto a observaciones ciudadanas, y lo que se necesita ahí, pucha, estar bien, bien, bien, intentar estar informado, ver desde dónde nos informamos, porque al final esa es la gran precariedad acá. De que lo hacen, toman decisiones sin consultar a la ciudadanía. Y no digo a los grupos socioambientales, porque la Junta de Vecinos tiene mucho que decir si les tocan realmente las casas, los lugares donde viven, la decisión de venir a vivir de muchas personas a este lugar, los nacidos y criados del lugar también, que han visto cómo su patrimonio natural ha sido devastado. Y hacen caso omiso a esa historia. Entonces, claro, creo que desde la comunidad lo único que tenemos que estar atentos a lo que pasa, los medios como el tuyo, poder informar eso y pedir todas esas manos, porque al final solo la comunicación comunitaria, colaborativa, es la que nos permite informarnos. Pues entonces, es clave que desde donde estemos y si nos llega alguna información, compartámosla. Sobre todo de esto del tema de las participaciones. Y intentar, claro, manifestarle a quienes representan, a la gente del municipio, la manifestación siempre es una buena forma de hacer valer los derechos de las comunidades. Pues entonces, estar también atento a las movilizaciones que puede hacer la comunidad y sobre todo la participación. Yo creo que hay una claridad acerca de qué han querido hacer. Entonces hay que ver cómo, desde dónde podemos participar para poco frenar este desarrollo que denominan, pero que es un desarrollo que va en beneficio de unos pocos y que sobre todo en esta parte está muy cargado la inmobiliaria. Y eso, claro, como que hay que estar como por ese lado. O sea, se puede mejorar, se puede invertir tanto en la mejora de los lugares que y en la protección de darle un nuevo enfoque a estos lugares que tienen quebradas maravillosas, humedales, además de las zonas playeras, los temas. Entonces, pero lo estamos contaminando permanentemente. Entonces, ese por el lado del Quisco, yo creo que hay que estar informado. Por el lado de Algarrobo, claro, ahora se van a esperar las audiencias públicas, si se cumplen su hoja de ruta en cuanto a al tema de la. Del cambio de uso de suelo. Ahí hay que estar esperando eso y ver qué es lo que informa el municipio acerca de este cambio de uso de suelo, porque está en manos de ellos esa parte. Apurar desde donde podemos a los representantes, concejales, para que aceleren este proceso y por el lado del permiso de edificación que lograron, todo eso. Bueno, creo que las instancias que quedan es presionar para que se pase por Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y ahí es donde tenemos que estar atentos. Lamentablemente, siempre una de las carencias que tienen todos estos movimientos ciudadanos es la. Participan todos muchas veces desde sus profesiones. Hay diseñadores, hay agrónomos, hay gente que estudia los lugares, hay gente nacida y criada que conoce su cultura. Antropóloga, arqueóloga, hay oficio, hay gente que conoce desde pequeño justamente las quebradas, que conoce la vegetación del lugar, que todas esas personas se unen en la protección, pero muchas veces lo que más falta son asesorías legales, porque ahí es donde cobran. Entonces, además del desgaste de estar protegiendo un lugar, después tenés que tener un desgaste de hacer rifas para pagarle a un abogado y todo eso. Entonces, creo que siempre se necesita asesoría jurídica y esa ojalá llegara desde alguna desde alguna voluntad de abogados o de grupos que apoyen también esta iniciativa y que, porque así como la comunidad apoya desde con la mejor de las intenciones y sin cobrar nada, también sería bueno que todas esas asesorías también pudiéramos tener apoyo, porque al final es para todos. Entonces, y las organizaciones aquí medioambientales no cuentan con fondos, ni nadie les está pagando por hacer esto. Se recauda como se puede hacer con un poco de autogestión, vendiendo cositas, cualquier cosa se hace, aportes de cada uno. Entonces, yo creo que para enfrentar temas como el de Punta Fraile, inclusive como el plan regulador, se va a necesitar también siempre asesoría, además de la participación, además de la comunicación, además de estar ahí presionando a los representantes, se va a necesitar siempre asesoría judicial. Y ahí es donde tenemos una gran tarea, porque es lo que nos falta también muchas veces para proteger jurídicamente estos lugares, porque lamentablemente las voluntades políticas históricamente no ha sido para protegerlos, ha sido justamente para apoyar un modelo de desarrollo que no es sostenible y que es devastador para estos ecosistemas. Ese va viene del centro, todo pensado desde afuera. Oye, Salvador, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir muy atentos a estos procesos del litoral central, del Quisco, del Algarrobo. Y bueno, nos faltó mencionar también el tema del puerto de San Antonio y cómo está presionando también ahí los territorios de todo el litoral central, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima. Sí. También ahí se están armando unas zonas industriales que también amenazan, obviamente, sitios que están súper protegidos, o sea, súper escondidos y que los van a devastar si es que eso sigue ese camino. Así que, bueno, compañeros y compañeras de la Radio Placeres, seguimos aquí en Aire Puro, Salvador. Si quieres, unas frasecitas de despedida y obviamente seguimos comunicando. Sí, no, muchas gracias también por esto, porque los espacios como el tuyo y como por donde se pueda comunicar y difundir esto nos hace bien informarnos. Primero, no para pensarlo en todo lo negativo que es, sino también para saber desde dónde podemos actuar cada uno y desde dónde podemos apoyar y participar, porque al final creo que la protección a la naturaleza y el patrimonio cultural de los lugares es clave para el desarrollo. Sin eso no tenemos para dónde ir, entonces tenemos que estar atentos siempre a que desde lo más macro que hacen, como un puerto, un megapuerto, a lo más micro que pasa en tu barrio, hay que estar atento y ver cómo nos afecta. No tomar decisiones de un día para otro y canales que se pueda, porque sabemos que eso es muchas veces lo que más nos cuesta para generar también comunidades también informadas acerca de cómo podemos proteger los lugares, cuáles son las herramientas, y así vamos a ver cómo se pueden cuidar esto, que es clave para todos y Yeah, todas. yeah. Yo, yo, yo. Yeah. Yo. Yo, yo, yo. En el puente Presidente Ibáñez, Lucho y Diaisén, igual que Magallanes, ahora hay que luchar hasta vencer, estremecer entre fuego y lacrimógena, verán al régimen legado de Pinochet caer. Oye, Aysén, tu problema es mi problema, somos todo el pueblo en guerra. Al despertar de la periferia aterrará Piñera, pero pescadores artesanales van primero, pobladores y sindicatos avivándose en el fuego como comuneros. Buena asamblea, los obreros, el pueblo entero está en la calle, temblará carabinero, porque esta movilización no es medida de presión. Nada de confianza para el gobierno del patrón y la concertación, esto me huele a traición. La alcaldesa Marisol Martín hablando represión, si es la misma que el 2010 condenaba la toma del puente Ibáñez chupando la zorra Bachelet. Que la chupe el PS, que la chupe la DC y que la chupe ¿quién? Patricio Walker también, si son los mismos hijos de puta que querían Hidroicén, los mismos hijos de puta que defienden la ley. ¿Cuál ley? La ley de pesca. Y se no está en protesta, y se no está en revuelta por la base de su existencia. Peticiones son las básicas, las mínimas, caminos para los campesinos, salud de calidad, equidad laboral, rebaja en la canasta familiar, derechos de los pescadores para pescar, derecho a trabajar, pan y dignidad, y regionalizar la riqueza y el recurso natural. ¿Acaso es mucho pedir? ¿Acaso muerte al capital? ¿Afecta a la Cámara de Comercio o a la puta patronal? Nah, asamblea obrero y popular, por la borda la negociación, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, lo defienda y cien entero, Paco y la concha de tu madre. No pasarán por el puente Mala, rebeldía está encendida, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, lo defienda y cien entero, Paco y la concha de tu madre. No pasará por el puente Mala, rebeldía está encendida, no se trata de triunfar. Recién se vuelca la revuelta y quiebra la tregua. El burgués busca apaciguar con weas que en la tele muestra. No se alarme si hay un par de personas muertas. Eran criminales que podrían quemarte hasta tu puerta. Hay una institución que no quiere que eso pase. Su misión es protegerte frente a los desmanes. Cada vez que pasen la raya al manifestarse, necesaria una masacre por parte de fuerzas especiales. Al sintonizar cualquier canal así se ve, pero es la punta del iceberg de este año. Su conflicto, las raíces de te dicen como el Sacha y el Eva con la ley, el Pinochet y el veredicto. Es poner en jaque al opresor, que se paralicen todas las fuerzas de producción en todo el territorio de esta puta nación. Barricada, corte de ruta, no pasará ningún camión por nuestro pueblo, nuestra clase y nuestra gente. Si las bases van al choque va el dirigente. No se puede perfumar ni esconder el mierdal. Es real como recoger balines de metal, real como los perdigones que hieren a Patagones o que los monigotes quieren hacer los hueones. Las demandas son súper específicas, sin voluntad política no habrán tomas pacíficas. Y si los pacos toman el hospital y toman detenido al que ellos mismos acaban de disparar, sentirán que se le iría la mano y no podrán, se agudizará la lucha. Ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, lo defienda y cien entero, Paco y la concha de tu madre. No pasarán por el puente Mala, rebeldía está encendida, ahora se trata de triunfar. No pasarán por el puente Ibañez, lo defienda y cien entero, Paco y la concha de tu madre. No pasará por el puente Mala, rebeldía está encendida, ahora se trata de triunfar. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.